Javier Diz, 74 años, periodista, músico, crítico de cine, dirige la revista Los Irrecuptibles, le pega a los perros y tiene tatuada a Carmen Barbieri en la espalda. Pablo Conde, 60 años, periodista, programador del Festival de Cine de Mar del Plata, vive con su madre, a quien obliga a dormir en la heladera y come las empanadas con cuchillo y tenedor. Gustavo Sala, 9 años, dibujante, guionista, publica historietas en el diario Página 12 y en revistas como Rolling Stone, Pedófilos Magazine y Ser Puto Soy. Se alimenta únicamente de puré y se baña con su mejor amigo, el bulldog Herminio. La justicia los busca por crímenes que no cometieron. Ellos se refugiaron clandestinamente en un penoso programa de radio. Si tenés suerte y localizás la emisora correcta, tal vez puedan decirte: ¡Soy tu padre! Todavía estamos en Pascuas, así que tenemos los huevos casi sobre la mesa y podemos romperlos cuando quieran. Carísimo, carísimo los huevos de Pascua, dejate de joder. ¿Viste? Pero ¿sabes por qué, Pablo? Y te digo buenas noches a vos, Javier, a todos los oyentes buenas que noches, están del otro lado. Sala. Porque la gente los paga, lo mismo que si viene de Cure, Peter Hamill, o Peter Frampton, o Peter Cetera, y cobran $500,000, va a haber gente que los va a pagar y van a seguir llegando este tipo de artistas y este tipo de huevos de Pascua. Lo que pasa que si cuatro huevos de Pascua sale lo mismo que la entrada de Cure, ya estamos en problemas. Yo prefiero a los huevos de Cure, los huevos de Robert Smith. Buah, está bien, sobre gustos no hay nada escrito, yo prefiero los de chocolate, sea como sea. Está circulando, ¿vieron la foto que está circulando por internet de ¿cuál? Los huevos de Robert Smith? No. Te lo recomiendo. No sé por dónde navegas. Buscás en Google huevos de Robert Smith y se ven los huevos pintados, por supuesto, con el vello púbico, por supuesto, enrizado con su característica. Ah, ¿es verdad que son tristones? Sí, son huevos dark. Huevos dark. Huevos góticos en este caso, ¿no? Mira vos. ¿Y usan rímel, esas cosas? Se los pinta, sí. Qué lindo. Se los pinta el bajista. Antes de salir a escena, tienen un ritual desde tiempos inmemoriales. Vení que te pinto los huevos. Se pintan los huevos antes de salir a escena. Bueno, además de Pascua, ¿cómo les fue en la semana, muchachos? Hubo muchísimas cosas, ¿eh? Hay mucho material tenemos hoy. Muchísimo material para hablar de casi todo tanto, tipo. Casi tanto que mejor no lo hagamos, ¿no? O sea, el programa... Enumeramos el material y nada más. Dejemos el material y lo dejamos ahí. Hablar de García Ferré ya es como un poco tarde, pero me parece que acá hay un par de corazoncitos que se quedaron como... Sí, y los huevos tocados. De Robert Smith. Los huevos de García Ferré, no, por favor. No sé a qué corazoncitos te referís, a mí no me mires, Javier. ¿No? No, García Ferré, un personaje cuestionado. Muy cuestionado. Amado, con cierta vinculación... con cierto o cierta moral o moralina, ¿no? Que durante los 70 tenía como una blanquedad en cuanto a temática y a una políticamente correcta forma de comportarse. Sí, lo que es innegable, como que profesaba las buenas costumbres y, ¿no? Y toda esa moralina a la que te sí. referís. Lo que pasa es que esa crítica vino 3 décadas después, digamos. Sí, a mí lo que me da un poco de pena es que el universo y los personajes potentísimos, ¿no? De García Ferré, Pucho, Hijitus, Super Hijitus, bueno, todos los que conocemos, Cachavacha, Larguirucho, etcétera, etcétera, hayan quedado pegados al pasado, ¿no? Uno no puede evitar mezclarlos con la situación de la melancolía o lo retro. Sí. Pero eso creo que es culpa del revisionismo, desde qué lugar se hizo. Porque me parece que pegado a eso vienen los muñequitos Jack. Sí, me parece que hay como una memorabilia mal leída. Me parece, y eso provoca esa mirada, creo. Poco inteligente desde las editoriales o los productores de lo que sea, de no poder actualizar el contenido de los personajes. Fíjense cómo pasa, por ejemplo, con el universo de los superhéroes. Personajes clásicos que tienen décadas de funcionamiento como Superman, Batman, el Hombre Araña. Están en permanente reciclaje y remodelización o actualización. Pero quizás sus personajes se fueron adaptando al contexto. Y me parece que lo que pasó con los personajes de García Ferré es que se quedaron en un contexto determinado y de ahí no se pudieron mover. De hecho, cuando los corrieron, pasó lo de Soledad y Larguirucho, digamos. Bueno, ¿no? Pero me parece una pena que no haya historias actuales, claro. Escritas... No, bueno, para mí el problema es que, si es un problema, si se quiere, es que seguía siendo García Ferré el hombre detrás de todo, ¿no? una persona que quedó con unos valores y una forma de interpretar el mundo que hoy, en un mundo donde gobierna la ironía, donde no se puede ser inocente sin ser culpable, sin ser, sí, donde no se puede evitar la ironía y el cinismo, y el que lo evita está haciendo algo mal o súper criticable, me parece que queda de lado. Y el resultado es precisamente una película como Soledad y Larguirucho, que en la mente de García Ferré debe haber sido un cañón total y resultó ser el cañón que disparó para el otro lado. Pero a todas las películas les pasa lo mismo, y es una cosa que es una firma de autor, si se quiere. Desgraciadamente es cierto que no hubo puesta al día. Espero que no suceda acá en adelante. Espero que no haya ningún heredero de García Ferré que arruine esas cosas. Espero sí que se valoricen algunas cosas que para él no eran importantes, como editar Pipío, que es una gran obra. Bueno, Pipío es una situación, casi una isla de surrealismo, de locura, escrita y dibujada en la primera época por un joven García Ferré, previo al gran imperio, ¿no?, de García Ferré Producciones, que leídas hoy son completamente grotescas, ¿no? Nunca se recopilaron, como decía Pablo, hace años que hay gente queriendo compilar ese material. Hay gente que tiene el amigo Pablo Sapia, que durante un tiempo, gran dibujante argentino, fue el curador del espacio de historieta del Centro Cultural Recoleta. Él tiene, por ejemplo, compiladas todas las páginas de Pipío, que durante un tiempo empezó a recorrer colecciones privadas, comprar clásicas ediciones viejas de la revista Anteojito, donde venía semanalmente Pipío, y es un material que no se puede conseguir en libro y hay que rastrearlo en este tipo de lugares oscuros. Bueno, está considerado como su único personaje totalmente creado por él y desarrollado por él. Los otros son, si bien creaciones de él, pero desarrollados por otra gente que trabajaba con él. Es como por sus esbirros. Claro. Y recordemos, perdón, para el que no lo ubica claramente, Pipío, que era una especie de vagabundo, como un vagabundo. Pero de pollito, que era una mezcla de un vaquero, básicamente, con el caballo Ovidio, con Cal Culín, que era un personaje completamente siniestro, que tenía un libro en la cabeza, un camisón, pantuflas y una especie de libro abierto en la cabeza. Sí, una cosa gráficamente extraña, muy extraño y prácticamente sombrío, te diría. Yo tuve la suerte de conocer a García Ferré y hacer una entrevista hace unos años, y lo que me contaba era que Pipío era como un alter ego de él, digamos, porque García Ferré vino de España de muy joven y empezó a patear las calles golpeando puertas de editoriales para mostrar su trabajo, y para él la ciudad, Buenos Aires, le resultaba como muy ajena, muy desconocida y hasta hostil también, algo muy común de alguien que viene de joven a lo que era la calle Corrientes en ese momento, y que Pipío era eso también, como una especie de tipo que se enfrentaba al mundo con una ingenuidad muy marcada, y como una especie de vagabundo que andaba por ahí viendo dónde caerse, dónde caer muerto, digamos. Eso es lo que me contaba el loco Ferré. Para mí logra eso en una historieta que no deja de ser absolutamente argentina, ¿no? Pipío, más allá de que esté ubicada en el oeste y qué sé yo, en ciudades inventadas y con personajes inventados. Pero más allá de todo, a mí me parece que los dibujitos de Hijitus, por ejemplo, me parece que son muy buenos. O sea, yo creo que el día de hoy siguen siendo, bueno, y sobre todo dibujos muy copados, funcionan. Que funcionan. Bueno, eso que sí se rescató en una buena edición hace unos años, ¿no? Sí, sí, eso está dos packs con las dos temporadas. Todo, lo que serían temporadas, ¿no? Sí. Pero ya no sé, en aquella época no existían las temporadas, pero son dos packs incluyendo todo lo que es Hijitus o Super Hijitus. De toda su obra, me parece, de toda su obra animada, me parece que es lo mejor, junto a la primera película, que es Mil Intentos y un Invento, que es el gran momento de Anteojito y Antifaz. Claro, Anteojito y Antifaz. Y es quizá la más fuerte, porque está, si bien está toda esta cuestión sentimentaloide que hoy se puede ver como algo ridículo, es la menos afectada desde, no es ni Manuelita ni Pan Triste, que Madre Santa. Pero vieron que al principio dije, no creo que haya mucho más que decir sobre García Ferré, y dijimos mucho. O sea, siempre hay algo que decir. Tenemos gente que ya nos está escribiendo y que está diciendo cosas. ¿Qué dice? ¿No será? Para primero contanos a dónde está escribiendo, claro, y a dónde si no, viste, escribir. Que se hace solo todo. Sí, exactamente. Porque hay gente como Medu, que no se perdió, dice, hasta ahora no me perdí ningún programa. ¿Cuánto tardarán hoy en decir pene? Huevo ya dijeron. De Pascua. De Pascua. Medu nos mandó el mensaje a Twitter, que es @somostupadre. Ahí nos pueden escribir en @somostupadre. También tenemos el mail, que es soy tu radio, perdón. Empieza con, hay que poner M adelante. No, sin el M. soyturradio@gmail.com y también acá mismo en Cíclope Radio, donde nos están escuchando, bitches, hay un chat abajo donde pueden poner mensajes como el que puso, ya les digo, porque acabo de... García Ferré, desde el cielo de los muertos. Justamente, Berto dijo lo mismo, así que no lo vamos a repetir, che. También nos escribió Verde, que dice que nos pone Ico y lloramos. Say no more. Y besos a los tres. Y también tenemos a Juliano Lorca, que dice ser o no ser. Esa es la cuestión. A mí lo que me gustaría pensar es que un tipo como García Ferré, que profesaba las buenas costumbres, cuando muere en el cielo es un drogadicto, un cocainómano, y que, por ejemplo, Amy Winehouse, todo lo contrario, toma cepita o levité de manzana. Mira. Che, cachos, les cuento, tenemos muchas cosas para hoy. Se viene un Bafisi, vamos a hablar un poco, puntear un poco de qué va este nuevo Bafisi. Ustedes. Nosotros, y si querés vos te quedás a un costado. Bafisi es el Buenos Aires. En la esquina. Fiction Cinema. Exacto. Sí. Vamos a hacer también un repaso sobre un libro de rock, de crítica de rock, que nos trajo el señor Gustavo Sala, que lo veo ahí al lado. Vamos a hablar de qué más. De Twin Peaks. Twin Peaks podemos hablar. Vamos a hablar de Twin Peaks en algo que bien podría llamarse el libro gordo de Quirupete. ¿Y quién te dice no viene nuestro crítico amigo Amílcar Pacino? Yo sé que viene Amílcar, bueno, porque parece, esto te lo cuento porque se los cuento a ustedes así extraoficialmente, pero parece que está teniendo un fato con la vecina de acá del primero B. Bueno, les decía que... Yo creo que hablando de actualizar el término fato quedó en la década del 60. Es la frase que usó Amílcar. Bueno, pero vos sos Pablo Conde, carajo. ¿Cómo te lo puedo definir mejor que con sus palabras? Amílcar va a venir a hacer la crítica del disco nuevo de los Strokes. No, eso quería decir. Qué bueno. ¿Cuánta novedad? Sí, mucha novedad. Pero si les parece, arrancamos con una cancioncita y después, como dicen todos... Poné una buena canción, no una cancioncita. Es una gran canción. ¿Viste esta cosa de la película chiquita, que es una gran película? Esta cancioncita es una gran canción. A mí me encanta la expresión, un tema musical. Un tema musical. A mí me encanta cuando dicen, y nos ordenamos un poco. Ordenate mientras pones el tema. Dale. Nos ordenamos un poco. Lo que va a sonar ahora es un muchacho que a mí me cae muy bien. Primero lo dejo introducir a él y después... Forget that last one. I struck another one. Y ahora sí, en Soy tu Padre, nuestra tercera emisión de Soy tu Padre, suena a John Ryder, el ex líder de Happy Mondays. Desdentado líder. Haciendo Murder, el único disco que sacó hace muchísimos años, hace 10 años exactamente. Un muy lindo disco. Nos quedamos hasta la una acá en Ciclo PR. Shining rock songs about murder. Murder, murder. Shining rock songs about murder. Murder with robbery on his mind. Well, Johnny wrote songs about murder, robbery on the mind. Murder, murder, murder. Johnny writes songs. Vení, vení, vení que te tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! Señor Gustavo Sala. Señor Javier Diz. Señor Gustavo Sala. Sí, acá estoy, buenas tardes. Llegó el momento de la recomendación suya de la semana. Sí, Pablo Conde, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué rápidamente. Un gusto estar con vos. Ustedes saben que mucha gente sola que nos escucha se pregunta, se le murió un familiar, se le murió el abuelo, se le murió el lo que canario, sea. El canario. Y necesita una compañía. Facebook no alcanza para suplir ese vacío. Sí. Desde acá le recomendamos tener, en este caso, una mascota. ¿Ese es el recomendado de la semana? ¿Una sí. mascota particular? Por supuesto. Una tortuga. No, te leo la mente. No es una tortuga. Tu lector de mentes anda... Un cuervo. No es un cuervo de Edgar Allan Poe. No es un perro, no es un gato. Se trata la recomendación de... Un axolotl. No. Se trata de un zorrino. Un zorrino, ah, qué horrible. Pero es medio arriesgado eso. Era arriesgado. El zorrino allá es un animal... evolucionó. Sí. Mirá vos. Sí. El zorrino es un animal con una injusta y clásica mala prensa histórica. Todos sabemos de su particular olor fétido, ¿no? Se han hecho centenares de chistes al respecto. Huele como zorrino, tu concha estaba fea como un zorrino, etcétera, etcétera. Siempre se nunca lo obligaba. Me dijeron eso, ¿eh? A mí me lo dijeron muchísimas veces. Ah, mira. Muchas veces me dijeron, tapate la concha que tenés un olor a zorrino que voltea. Bien, decía, ya empezamos, ¿no? O sea, decía, vamos con 27 escucha, minutos de programa. Pero la concha es una palabra que, según la CONADEP, está habilitada para radios comunistas como esta, querido. Es te pido, por favor. Dele duro. Bueno, la COLIFATA, sí, que es la Asociación de Control de Animales Mundial. La COLIFATA no es la radio del... No, esa es otra cosa. Esta es la versión discapacitada. Yo te digo, la versión oficial, que sí, es está en Ginebra... Ajá. Es la asociación, es la sigla, lo indica, ¿no? Como acosado, nuestros indios murieron a luchar. Sí, malón. Este es la COLIFATA. No, Asociación de Control de Animales, ¿no? Que nuclea, recibe sí, las quejas y la problemática del mundo animal. Y cansados de las históricas quejas de seres humanos y de los propios... Imagínate la gente que vive con el zorrino, el jaguarete, claro, el canario, pipío, justamente, que hoy hablaban hace un ratito. Uh-huh. Harto de que... El zorrino se tira un pedo y te caga la vida. Te apesta la vida, sí. Entonces, durante años se recibían quejas, mandaban Twitter. Hoy, imagínate, con las redes sociales, los animales están mucho más avispados para la comunicación. Sobre todo los pajaritos, digo. Con exactamente, el Twitter, ¿no? Bueno, los pajaritos que están, por supuesto, son de la familia de Twitter, tienen Twitter gratis. Sí. Los pajaritos tienen, no les cobran personal, tiene un canje con los pajaritos que les da gratis. En este caso, bueno, la COLIFATA hizo un replanteo y... cambió finalmente el olor fétido del zorrino, uh-huh, en 5 fragancias. Ah, podés elegir qué clase de zorrino tenés. Me gusta eso. Sí. Por ejemplo, ¿cuál alguna de esas fragancias? La frutilla. Fragancia frutilla. Sí. Muy bien. ¿La otra? Dizzy. Dizzy. Sabor Dizzy. Sabor Emilio como, Dizzy. Ah, no Easy Dizzy, sino no. Emilio Dizzy. Emilio Dizzy. Casi que sería un sabor rancio tirando al clásico, Emilio, ¿no? Emilio Dizzy. Emilio Dizzy y casi a sorete de caballo. Yo no creo que haya mucha gente que elija esa fragancia para su zorrino. ¿Qué otra fragancia tenemos? 5, me dijiste. Daddy Brieva. ¿Daddy Brieva? Sí. ¿Eso viene con mentolado? No, Daddy Brieva viene... Mentolado. No es por el chiste... Está muy bien el chiste de mentol. Tardé en engancharla, sí, mentolado, ¿no? Sí. Una fineza humorística notable. En este caso, el gusto es más a caramelo media hora de caca. Que fueron retirados del mercado, pero existieron. Un sabor caca de... Duraron del 71 al 72. Un año circularon... Un año de mierda. Un año de mierda para la industria de los media hora. Sí. Yo tengo uno guardado. ¿Pero vendía eso? ¿Se vendía? ¿O? Hoy en Mercado Libre, ¿sabes cuánto vale un caramelo de media hora de caca? No. 6 pesos. Pensé que iba a estás ahorrando un, para... Pensé que ibas guardando como un disco de los redondos, tipo una luca y media. 6 pesitos. Por 6 pesos me lo guardo. Como no, memorabilia. ¿No te apesta como el zorrino o ya está disecado? No, lo tengo en el bolsillo. Hace 6 años que lo tengo en el bolsillo. Con razón no te leí. Ese caramelo. No te limpiabas el pantalón. Como un fetiche. Así que bueno. Pará, faltan dos sabores. Te haces el canchero, ahora tenés que tirar los otros dos. Amarena. ¿Qué amarena? Es amarena es un gusto que es arena. ¿Con qué? Con Amaretti. Amor. Con amor. Arena con amor. Arena con amor. Es una tira de Cri Morena. Arena con amor fue una canción inédita de Cacho Castaña. Ah, pensé que era de Donald. No. Donald, personaje de Disney o el cantante de... Los dos. Son el mismo. Eso es algo que algún día vamos a descubrir. Hay que ver cuál está más animado de los dos. Más dibujado. Sí. Y nos queda un sabor que es el sabor de rúcula con axila de Pelé. La rúcula con axila de Pelé es un sabor de zorrino muy pedido en este momento. En este momento, bueno, el gobierno... Sobre todo en barrios como Palermo, ¿no? Por supuesto, porque ahí les gusta mucho zorrino con rúcula. Así que, bueno, la recomendación humilde, porque mucha gente no sabe, sigue teniendo el viejo prejuicio del zorrino con olor a podrido. Ok. No, eso no existe más. Si yo quiero un zorrino hoy... Sí. ¿A dónde tengo que pedirlo? Y podés pedirlos en derramate.com. Sí. Te metes ahí, vas al link zorrinos. Ajá. Te hacen el envío a domicilio. Tenés desde 500 a 2.000 pesos. ¿Depende del sabor o...? El tamaño. ¿El tamaño del zorrino? Sí. ¿Cuántos tamaños hay? Tenés de un metro. Sí. El más chico. Ahora viene más grande también. A 2 metros el más grande. 2 metros. Sí. ¿Y dónde meto un zorrino de 2 metros? Pero lema tuyo. Con olor a rúcula. Yo tengo una casa gigante y no tengo ningún... ¿Vos tenés una casa miserable? Y no tenés ningún zorrino. Y no tenés ningún zorrino. Porque no quiero. No me hace falta zorrino. Bueno. Vos que tenés una vida mediocre, comprate uno. Con tu experiencia, tu expertise. Sí. ¿Cuál de los zorrinos crees que es el indicado para una mujer soltera que quiere... ¿Qué vas a hacer un regalo? Que quiere contarle... No. Ya estás pensando en una destinataria. Una idea, ¿no? Una mujer soltera que se quiere levantar a un amigo. No. Y lo invita a la casa y dice... A este lo impresiono con un zorrino. ¿Qué zorrino tiene que tener? Yo le regalaría primero un consolador. Antes que un zorrino. No quiere más. Con gusto quiere a al amigo. Quiere al amigo. Zorrino Daddy Brieva. El Daddy Brieva. Sabor Daddy Brieva. ¿Porque es mentolado? No es mentolado. Ah, no, claro. No me acuerdo qué sabor era, ya se me fue de la cabeza. Pero no importa, para mí es el mejor de los que... Obviamente es el más pedido. Sí. Hay que ver cuáles tienen si en hay el stock. Claro, por supuesto. Así que recordamos como última cosa que los zorrinos, por supuesto, pertenecen a los mamíferos, que son los animales que tiene mamá. ¿No? Porque hay animales que son huérfanos y otros que son mamíferos. Y yo te hago la pregunta que te hago con casi todos los animales que venís recomendando, que son dos hasta ahora. ¿Se llega a lamer los testículos el zorrino? No, esa es la gran frustración del zorrino. Ajá. Tiene los huevos muy bajos y la lengua muy corta. ¿Y el piso le queda cerca? Me hiciste acordar, voy a sacar el huevo, Pascu, perdón, ustedes sigan hablando boludez. ¿Cómo boludeces? Lo de boludeces me acaba de clavar un puñal a colifata. Se me está cayendo una lágrima interna que está yendo por los intestinos delgados. Ahí está, no digas qué marca son los huevos que vas a sacar. Toma, agarra. Ruido de bolsa. Uy, boludo, se cayó. Pero... Ahí va. Ahí está, yo lo traje. Gracias a la gente de Kinder. Radio Verdad. Sí. Bueno, gracias por el recomendado de la semana. Háganlo, chicos, yo me voy a comprar uno. Vamos a escuchar un tema ahora. ¿Qué te parece si escuchamos a Marvin Gaye? Ooh, yeah. Haciendo you. el programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. Soy tu padre, somos mucho más que dores. Mejor cortina no podías elegir para hablar del Bafisi, pero eso después. No, contame qué le salió en los huevitos. Les cuento, no, favor. Yo todavía no pude ver qué es el. A mí me salió herpes en uno y en el otro tuberculosis. Y adentro del kinder me salió una especie de muñequita medio con estética de anime, con un gorrete, con los ojos grandes, que no sé si pertenece a algún dibujo animado o a algo. A mí me salió una porquería que le pones un birrete y a mí vuela. No me salió nada porque me hice el tiro y no me... Bueno, a ver, el huevo por ahí. Toma, armalo, toma. Y es muy complicado armar, la verdad que hay que hacer un curso en las academias kinder. Lo que sonaba recién era Marvin Gaye haciendo You, un temazo de Marvin Gaye, un cantarorazo, sin lugar a dudas. ¿Qué? Cantarorazo. Muy era bien. Negro, ¿no? Era más negro que su música. Un capo, uno de los grandes cantantes ya, de ya salí de acá ya antes pasado. Que a Gustavo Sala se le ocurra un chiste. No, con no, no, no estaba pensando ya. Si no había biopic de Marvin Gaye. No. No creo que no. No, curiosamente porque no. Casi todos los negros tienen su respectiva biopic, ¿no? Y porque además sí, pero él es un tipo que se merece mucho respeto, así que está bien que no le hagan ninguna biopic. Bueno, y hablando de biopic... No jodamos con Marvin Gaye porque viene la pesada de Marvin Gaye. Sí, se viene la pesada de Marvin Gaye, que era una banda de rock nacional, pero bueno. Antes de hablar de Bafisi, les comentamos las vías de comunicación. @ somos tu padre en Twitter, el mail es soyturadio@gmail.com. Y si no, tenemos una sala de chat o algo parecido. Una Gustavo sala de chat. Claro, que es cicloperradio.com.ar. Donde nos están escuchando, que ahí abajo tienen un cosito que ponen el nick, el mensaje que quieren poner. Como alguno que si quieren leo ya mismo. Como Lautaro que dice, buenas noches muchachos, ¿se puede conseguir un cactus para el herpes? Preguntan. Se puede. También Manola pregunta si estamos en bolas mientras hablamos, por supuesto. No concebimos hacer radio si no es en bolas. Es más liberador. Hernán pregunta si es Marvin Gaye, ¿no? Marvin Puto. Casi. Le ponemos una ahí atrás. Y si es negro. Berto dice que odia desde niño a Pepe Le Pew. Alguien dice que Sala le hace acordar a Mario Mactas. Te hicieron mierda ahí, boludo. Te mataron. Perdón, ¿por los fachos, por los barbudos? Porque... No sé. No aclara. Y Fausto dice, que a Gustavo Sala le haría un brrr bien sexy en la cola. ¿Quién dice eso? Faust. Un sopleteo, un brrr, no sé qué es. Finalmente Hernán dice... Que sea más específico. Hernán me parece que se va a llevar las palmas como el mejor observador que tenga en el programa. Que dice, al parecer a García Ferré le quedó en el tintero el comienzo de Hijitus. Que lo haga Alan Moore ahora mismo. Me gustaría una versión de Hijitus escrita por año uno. ¿Ves por qué no pueden suceder esas cosas como un Hijitus escrito por Alan Moore, por ejemplo, un capítulo del Chavo escrito por Neil Gaiman, versiones o por el Chavo Fuchs? ¿Por qué no? Versiones góticas y personales de series para niños. Ah, muy bien. Acá Ivana Serman nos dice vía Twitter que Lenny Kravitz iba a protagonizar la biopic de Marvin Gaye, pero lo voló el hijo de Marvin Gaye, seguramente. Lo bien que hizo. Y Andrés nos pregunta si el programa es en vivo o si estamos vivos. Cualquiera de las dos cosas te decimos que no. Al loco ese Andrés, ¿eh? Sí, estamos en vivo. Más vivo que García Ferré, seguro. Bueno. Sigamos entonces. Bafisi, señoras y señores. Coman los piojos. Bafisi, 15ª edición. 15, sí, 15 años de Bafisi, qué lindo. Qué lindo, qué saludable. Como se sabe, ¿no? Cambio de dirección, cambio de. De secciones. Yo no creo, no estoy de acuerdo en dirección. No, dirección a nivel. Ah, de nombres, dirección, claro, sí. De director, no de rumbo, sino de persona que lo dirige. Exactamente, el señor Marcelo Panoso toma la aposta del señor Sergio Wolf, que fue el director en los últimos 5 años. Y arranca el miércoles 10, si no me equivoco, hasta el domingo 21. Pero como este martes se ponen las entradas, dijimos, vamos a hablar un poco, a ver si recomendamos alguna cosa o no recomendamos nada, o porque. Digo, no recomendamos nada porque no pudimos ver mucho previamente de Bafisi. Yo vi algunas cositas y hay cosas como siempre para recomendar. Y como siempre es un festival muy variado donde hay de todo y para todos. Desde cine de género hasta el famoso documental contemplativo del que muchos se hacen gala como para criticar. Como que, viste, está la idea de que el, Bafisi es un lugar muy snob, donde van los snobs con anteojos cuadrados y morral cruzado para hacerse los locos que ven cine loco. Siempre hay algo de eso, pero también hay mucho más. Porque cada película busca su público, tiene su público, y uno mal que mal ve lo que se le canta el pito, digamos, ¿no? Entonces, en caso de no tener lo que sea lo que se le cante. Culo, claro. Pero claro, en una programación donde hay unos 400 títulos, es imposible que no haya algo que te pueda interesar o representar de alguna forma. Sí, a mí lo que me llama la atención es que, digamos, con la cada vez más accesibilidad a títulos extraños por internet, a bajarse películas, a la acceso inmediato a cualquier película extranjera, por más complicada que sea, el Bafisi no baja la cantidad de público, ¿no? Pareciera todo lo contrario, que cada año se refuerza más. ¿Esto es así o es una impresión errónea? No, sí, parece ser así. Es así, es así. Está bueno, porque es así, está bueno, y habla de una avidez que tiene un público que se ha sabido ganar con el tiempo, que le es fiel a ojos cerrados, y un público que además se renueva. Hay mucha gente que ya no va al Bafisi por uno u otro motivo, porque se despegó del cine, o porque se despegó de la idea de ir a festivales, o porque se cansó de una u otra cosa, pero hay todo el tiempo un hervidero de nuevos espectadores que son los que pululan por las salas yendo a ver prácticamente cualquier cosa que se programa. Quizá, para mí, esto es una apreciación totalmente personal, eso sea un error, la cantidad de títulos, si bien para mucha gente es algo positivo, para mí... sí, siempre se estuvo ese debate, ¿no? De hasta qué cantidad o para qué sirve tantas películas. Igual bajó hace 3 años, me acuerdo que había 450 títulos, una cosa demencial. Bueno, no iba a arriesgar mucho. 150, ¿cuánto es el promedio de títulos hoy? 300 y algo. ¿No? 400, ¿no? 400 títulos. Bueno, igual estamos contando como 80 cortos ahí. Me suena, ¿no? Exagerada igual la cifra. No, es lo que es, no, digo, es real. Será real, pero parece demasiado extensa. A nivel propuesta es mucho, para mí hace que se vuelva un poco difuso el asunto, pero además también se hace complicado porque, y esto es una apreciación absolutamente personal, nunca vas a tener 400 títulos para que valen la pena realmente para todos. Ahora, para mostrar. Habiendo un pero, criterio, perdón, también sí. Hay muchos criterios. Y digo, oigo. Habiendo un criterio de selección, programadores que buscan ese material, si uno termina teniendo 300 opciones, se supone que esas 300 salieron de una primera instancia de miles. Sí, claro, hay una selección. Hay una selección, siempre. Los equipos de programación de los festivales en general atacan una cantidad así espeluznante de títulos y queda supuestamente, y de hecho es lo más lógico, el mejor material, ¿no? A mí me gusta la gente, el público... ¿Te gusta la gente? Sí, me gusta la gente cuando llueve, pero me gusta el cinéfilo audaz que se juega, que ve una ficha de una película que se llama, por ejemplo, El rimbombante caso del doctor Petrusco de Polonia. Sí. Y se mete a ver esa película sin saber nada más. Es que hay como diferentes estrategias. Uno puede informarse mucho previamente y a partir de prejuicios o gustos o lo que sea, ir haciendo su propio festival, un poco obvio o previsible de acuerdo a los gustos de cada uno. Y otro es el que vos decís de me mando a cualquier cosa, aunque uno, por más previsible que sea o por más organizado que intente ser, siempre por cuestiones de horarios o por imprevistos o por lo que sea, a veces terminás metiéndote en cualquier lado a ver qué onda y te puede llevar una gran sorpresa o una esperable decepción también. Sí, a mí me gusta confiar en el afiche, a ver qué te dice, qué te sugiere. A mí ya no tanto, porque a veces hay mejores diseñadores que directores de cine. En general hay mejores. Entonces, yo no me guío mucho por el afiche. Exactamente, no dejes que el libro te engañe por la portada, ¿no? Yendo más, metiéndonos más con la programación, una cosa que me llamó la atención, sobre todo de la competencia internacional, bueno, primero que son 20 películas, algo bastante llamativo, porque en general son 15, 16, o 14, o 12, quizás, no sé, pero este año son 20, son muchas, pero leyendo sin llegar a ver todas, de hecho menos de la mitad, vi de la competencia internacional, en la información de cada uno noto que en general son historias de jóvenes de 20 y tantos o de 30 y tantos que no saben qué hacer con su vida y están como ahí desvariando o a la deriva buscando su destino digamos. Bueno, ya que nombramos esto, en el Festival de Mar del Plata hay una sección que justamente se llama Busco mi destino y que agrupa ese tipo de películas con ese tono, y lo que noto es que cada vez están haciendo más ese tipo de películas, que si bien antes eran como algo particular de cierto cine americano independiente, entre comillas, intimista, sensible, zaraza, digo, se expandió muchísimo y ahora hay muchísimo más cine contaminado o condimentado con este tipo de historias, tanto tal es así que casi la mitad de una competencia internacional del Festival de Buenos Aires termina siendo de jóvenes que buscan su destino. Algo que me llamó la atención. Digo, hay muchas películas así. No sé si esto les genera algún tipo de reflexión. A mí en todo caso me interesa que la película sea buena más allá del género y del tema, ¿no? Me parece que los temas son arbitrarios y pueden ir para cualquier lado. Eso habla de que la mayoría del público es joven y tiene que ver con... O quizás la mayoría de los realizadores... Jóvenes, hablemos entre 30 y 45 años. Sí, sí, entre 20 y 30 y 40. Una situación un poco amplia del término joven. También es verdad que en la competencia entran aquellos que filmaron una o dos películas, no más de eso. Ahora este año se extendió a tres, si no me equivoco. ¿A tres? Bueno, sí. Y eso hace que siempre los directores, en general, casi todos, sean jóvenes. Uno espera que sean jóvenes. El tema es que para los que puedan por lo menos estar en Buenos Aires o que vivan en Capital Federal, tenemos un nuevo afiche a partir del... 10 de este mes, que es el miércoles, si no me equivoco. El miércoles 10. ¿Y no cuáles son los platos fuertes o la estrella o los títulos más importantes o para tener en cuenta? ¿Qué sé yo? Gran respuesta, Javier. La gente que estaba del otro lado. Es complicado abordar un festival puntualmente en títulos y... O sea, teniendo tantos y sobre todo no habiendo visto las películas. Uno en los papeles puede decir... tal, otra, esta, aquella, pero si no las ves, por ahí recomendando algunas cosas que después no son tan grosas. Y bueno, hay que hacerlo igual. Yo ayer vi una película, por ejemplo, del festival que se llama Animals, una película catalana que me sorprendió, está muy bien. Es parte, creo que, de la sección Vanguardia y Género, que es una sección nueva del Bafisi. Vayan anotando, ¿eh? Animals, a mí me gustó, tiene algo de... lo que era Donnie Darko en el clima, en la propuesta. Bueno, no puedo contar mucho, salvando las distancias, para mí Donnie Darko es una gran película. Pero hay elementos sombríos, podemos decir. Sí, sombríos, de climas, de adolescentes que buscan su destino y no saben qué hacer de su vida. Una mezcla de algunos conflictos. Tango Feroz y Donnie Darko. Por bueno, decir una pelotudez. Sí, por decir una pelotudez. Yo lo que quiero decir es que yo vi bastantes películas. Porque mi trabajo me obliga a verlas, pero en este momento no recuerdo, se me hizo un blanco absoluto. Pero justo cuando estás haciendo un programa de radio, se me hace un blanco, sí, boludo. Sí, pero que recomiendo que sigan la página Encerrados Afuera, encerradosafuera.blogspot.com o encerradosafuera.com.ar, donde vamos a colgar, en realidad en cualquiera de las dos, vamos a colgar lo que desde hace años venimos haciendo, que se llama Guía Encerrados Afuera para pasarlo bomba en el Bafisi, donde... decodificamos un poco esta cantidad de títulos con los intereses que tiene la página y los intereses que creemos que tienen los lectores, como año tras año nos hacen saber que no. Igual, el domingo que viene, dentro de una semana, cuando va a faltar menos todavía para el Bafisi, ahí tiramos la posta. Vamos a haber visto varias, bueno, seguramente sí, tiramos la posta ahí y decimos no te pierdas esta otra, y día por día. Día por día. Es una promesa. Y lo prometemos. Y vamos a regalar entradas, ¿no? Ustedes van a regalar entradas que tienen muchos contactos. Sí, ni en pedo. Digan que sí, total, después ¿quién carajo va a reclamar? ¿Qué van a venir acá a buscarlas? Ni en pedo. Me parece bien. Nos vamos escuchando un temita, ¿qué te parece? Este se llama Clarence Carter y es otro muchacho de color que le gusta hacer soul. They look like scrambled eggs. No, you Cíclope Radio. Soy tu padre, un programa de radio donde vas a escuchar punk, dark, lark, wark, wike, un montón de música de todo lado del mundo. Así empezaba una novela protagonizada por Leonor Benedetto. No, boludo. Kyle MacLachlan. No, pelotudo. La. Uy, se me fue el nombre. No, la. Gabriela Sabatini. No, la concha del mono. La que lloraba. La novela, la gordita de las novelas. Lorena Paola. El Grecia con Andrea del Boca. Andrea del Boca. Andrea del Boca. Con este tema. No. ¿Se acuerdan? Casi. Le pegaste en el palo. Sí. No, imposible. Esto, señoras y señores, es Twin Peaks. Bienvenidos a Twin Peaks. A este momento aparece el cartelito. Yo te digo bienvenido, Pablo, pero también... Che, me cago. O sea, escucho esto y se me ponen los pelos de punta. Pero también fue la cortina de la novela que te digo de André Boca, ¿eh? Y habrán robado, puede ser. Probablemente. Conociendo... O le pagaron los derechos correspondientes. Está drogando, Gustavo. No, me acuerdo porque yo era fan de esa novela y este tema ilustraba las situaciones románticas. Conociendo de que... Calaña están hechos algunos productores locales, no me extrañaría. Señoras y señores, bienvenidos a Twin Peaks. ¿A qué se debe todo esto? ¿Se cumple alguna especie de...? No se cumple nada, sí, sí. En realidad se cumplen años de la película. En realidad no, porque tampoco me acuerdo exactamente. ¿Te acordás de algo hoy? No. Tenés una especie de yaciretá del lago gigante en tu cabeza. Me voy. Señoras y señores, Twin Peaks es una serie alucinante y en realidad la idea de esto es que dijimos, ¿por qué no empezamos a hablar de lo que para nosotros es seminal? ¿Alguno tiene el celular prendido que está haciendo ruido? No, le pido por favor que lo apague, gracias. Será tu cerebro que hace ruido. Sí, puede ser también. O tu culo. También, eso hace seguido. Resulta que dijimos, ¿por qué no empezamos a recomendar cosas que para nosotros son esenciales? Y así como en algún momento hablamos de Blankets, una historieta que todavía hay repercusión de nuestra charla. Sí, de no, la gente sabe cómo está. No, en serio, a mí hubo gente, en el 9 de julio corta ruta, hubo gente que Blankets, me pidió más datos del asunto. Me llamó pero bueno, dijimos, ¿qué les parece? Les dije yo, en realidad, ¿qué les parece si hablamos de Twin Peaks? Una serie que para mí es absolutamente necesaria, obligatoria, una de las cosas más interesantes que se hicieron en televisión. Y caras, pues salió huevo también. En los últimos 40 años, sin lugar a duda, Twin Peaks es una serie muy, muy interesante. Es una serie que precede a esta ola de nuevas series que se viene dando en los últimos 10, 15 años, que empezaron quizá con 24, con Lost. Series que empezaron a encarar de otra forma, la forma, perdón por repetirme, de ver o entender la televisión, las series televisivas. Con un tratamiento, entre comillas, cinematográfico. Exactamente. El comienzo de toda esta nueva reformulación, de este nuevo entender de la televisión, es Twin Peaks. Twin Peaks parte de un lugar muy genuino, muy interesante, que es de la simple idea de que a partir de los formatos tradicionales, utilizando series como Dallas o... Bajemos un poquito la cortina, por favor, gracias. Como Dallas o, bueno, los culebrones de la tarde, las novelas, digamos, que veía Nuestras Señoras Madres, California, etcétera, Country. Ese tipo de cosas. La idea era que a partir de ahí se podía construir algo mucho más interesante. Y utilizando los elementos clave de estas soap operas, como lo llaman ellos, que son las novelas de la tarde, y utilizando elementos de las novelas de crimen o las películas de suspenso, el film noir y el esto y el aquello, empezaron a decodificar cual grandes creadores, Mark Frost y David Lynch, este gran director cinematográfico, empezaron a crear una serie que tiene elementos de todo el universo televisivo y cinematográfico relacionado con los pueblos chicos, relacionado con los crímenes y con el puterío de Pueblo Chico Infierno Grande. Tengo una pregunta que están mandando por Telecam. Sí. ¿La historia, el guión, fue adaptado de una novela anterior o está pensada para el formato televisivo? No, se pensó para el formato televisivo y lo interesante del asunto es que fue un proyecto muy ambicioso que desgraciadamente tuvo un final no muy feliz porque, claro... lo que pasó en el medio es que en el desarrollo de la serie los tipos se dieron cuenta que, claro, estaban en la televisión y que no se podían escapar de las reglas feas y mundanas del medio, que tiene que ver con el rating y el interés del público y todo. Dos preguntas claves más. Sí. ¿Año hiciera un episodio semanal o con qué frecuencia? La serie tuvo dos temporadas. Fueron muy interesantes. En realidad se terminaron concretando 30 episodios. Y empezó a transmitirse en 1990, en abril de 1990. Pasó una cosa muy divertida, porque apenas salió la serie, se dio acá, la daban en Canal 9 a la noche, no recuerdo si eran los martes, ¿no? ¿No era en Canal 9? Primero la daban en el cable y después Canal 9 dio una versión de mierda, canibalizada. Es eso quería decir, la dieron con los capítulos cambiados. Que sí, la serie es muy rara, va y viene todo el tiempo, hay mucho flashback, y uno, por más que preste atención, todo es una serie con mucho suspenso, sugerente y demás, te enrosca un poco la cabeza. Imagínate si encima te dan los capítulos cambiados, uno no entiende nada. Claro. Ya de por sí era quizás, y encima, le dio un poco de onda. Perdón, separados por una semana de tiempo, que hoy parece impensado, ¿no? Que uno ve de a 10 capítulos seguidos, quizás. Y en ese momento la televisión era la que dictaba tu ritmo, vos tenías que ver las cosas en el día y la hora que se veían, no eras tu propio programador como hoy en día, que podés elegir qué ver, cuándo y a qué hora. Antes era los domingos, después, me acuerdo que era después del programa de Pergolini, de los domingos. Después de Hacelo por mí. Hacelo por mí. Después de Hacelo por mí. Es casi lo mismo, Pergolini, Twin Peaks. Casi lo para mismo. Para seguir con la misma onda. Ninguno de los programas entendía. Twin Peaks era, para los que no lo conocen, la historia brevemente. En un pueblito chico, la chica más popular del secundario, Laura Palmer, aparece asesinada en un aserradero, envuelta en plástico. Esas son algunas de las primeras frases que se dicen en la serie: envuelta en plástico. Para solucionar este caso, viene el agente especial del FBI, Dale Cooper. Un genio, uno de los mejores personajes para mí que se han construido en la televisión, lleno de humor y de perspicacia y etcétera, interpretado por Kyle MacLachlan. La idea es que este detective viene a encontrar al asesino de Laura Palmer y en realidad, cuando empieza a tirar de la madeja, se encuentra con que la madeja es absolutamente inmensa y termina metiéndose de lleno en el puterío de un pueblo en el cual, como bien sucede en todos los pueblitos chicos, todo está interconectado: drogas, prostitución, paidofilia, no sé, digan lo que quieran, todo está en este submundo. Además de un libro editado por Paidós, pero sobre la pedofilia. Claro, pedofilia. En el medio de todo esto, ¿qué sucede? Twin Peaks se hace famoso, la gente lo empieza a ver con mucha pasión, pero el error que tiene la serie es venderlo como ¿quién mató a Laura Palmer? Ese enigma, que era solamente un punto de partida, se terminó de transformar en una exigencia del público. El público quería tener la respuesta: ¿quién mató a Laura Palmer? Y esa misma premisa fue la que hizo que el show decaiga un poco y que cuando se dio a saber quién era el asesino, decaiga mucho el interés del público, por lo cual esos capítulos que resultaban muy caros de realizar se dejaran de hacer. Por eso solo duró dos temporadas, una serie que tiene un universo cinematográfico muy fuerte dentro, una serie que uno se pone a ver hoy y es increíble, es una serie que te da mucho miedo cuando quiere darte miedo, que te hace reír mucho por su humor, que te hace involucrar humor, con sus personajes. Involuntario, digámoslo, por una cuestión ya de distancia de época, digo. Yo no me animo a decir eso, pero y, bueno. Hay cuestiones estéticas, estamos hablando de los 90, que podemos considerar que los 90 a nivel estético es fines de los 80, en peinados, ropa y en algunas cuestiones, sí. Y a uno le provoca cierta gracia algunas cosas, digo. ¿Twin Peaks fue exitosa en su época o fue reivindicada al tiempo? Twin Peaks fue exitosa en su época, fue un éxito absoluto en muchos países. España estaba enloquecido. Yo me acuerdo que la revista Hola venía con páginas y páginas acerca de Twin Peaks, que para mí era una pasión absoluta, porque en ese momento en Argentina no sé si había hecho eco. Digamos que no tenía nada que ver, no respondía al lenguaje habitual de la televisión de finales de los 80. Era algo absolutamente distinto y era algo que podía apasionar, y esa era también la idea, a la gente que le gusta el cine de David Lynch, por ejemplo. No hay nada más lincheano que el último capítulo de Twin Peaks. Ahora, David Lynch no era el director conocido que es hoy, era un director. Sí, David Lynch ya era conocido. Ya era una figura. Sí. Esto es contemporáneo a Corazón Salvaje, para que tengas una idea. Ya había hecho Terciopelo Azul, Duna, ya venía con un nombre, Eraserhead, por supuesto, El Hombre Elefante, ya era un director conocido. Él se separa un poco de Twin Peaks para hacer precisamente de Corazón Salvaje, y ahí es donde quizá decae un poco de la hecho, cosa. El primer capítulo, o sea, el piloto de Twin Peaks, está editado casi como una película de David Lynch. Es una película hecha para televisión, es como un telefilm. Casi. Sí. Está editado, bueno, por separado. Pero eso película... se editó acá en VHS como, claro, El Enigma de Twin Peaks. Claro. Con un final que fue en realidad pensado como final europeo para este piloto, que mezcló escenas del segundo y tercer episodio con el raro. Primero. Y después hubo... Sí, perdón. No, estaba recordando cuando compré el CD oficial de la película, esta vez sí hecha para cine, lo que era Camina con el Fuego, si no me equivoco. El Fuego Camina Conmigo. El Fuego Camina Conmigo, con la música de Angelo Badalamenti, grandes canciones, un disco bastante oscuro, muy interesante, que se conseguía muy barato por muchas disquerías, no sé a través de qué tongo de distribución o de qué cosa, pero era un disco que creo que en su momento valía 5 pesos y era muy accesible. Este disco que está acá. Exactamente, del ese cual disco. Seguramente vamos a escuchar un tema. Fue Twin Peaks. ¿Qué? ¿Vamos a escuchar un tema? No, sí, yo no te vi. No. Ahí en el MP3 hay un par de temas. La película está hecha. Está hecha varios años después del final de la serie. Hay como un salto en el tiempo. ¿Y por qué se hizo? La serie. Que, perdón, ¿cómo? Digo. Entre que termina la serie y se hace esta película hay una cantidad de años. ¿Qué pasa? La serie tiene un cierre abrupto y Lynch decide patear el tablero y hacer algo radicalmente radical, y terminar la serie de una forma esplendorosa que te puede dar mucha bronca cuando la ves, pero también te das cuenta que en parte es necesario terminar así, terminar muy arriba. A eso se le suma esta película que, como Lynch terminó enojado y molesto y qué sé yo con la situación, se decidió hacer Twin Peaks, El Fuego Camina Conmigo o Fire Walk With Me, que es la precuela, ¿no? Está pensada como todo lo que pasó antes de la serie. Cuando no era tan habitual escuchar hablar de precuelas, ¿no? Un término para esa época me imagino más raro que lo que soy. Quizá, sí. Por supuesto, cuando uno habla de precuela, habla de David Lynch, las cosas y todos los conceptos se vuelven un poco esquivos. ¿La película no la vi? ¿Vale la pena o es inferior a la serie? La película, cuando salió en su momento, en 1992 se hizo la película, o sea, un año después de que terminó la serie. Era mucho, muy posterior. No, se hizo ahí nomás. Acá se estrenó, creo que en cines brevemente, después salió en video. Cuando yo la vi por primera vez, me pareció una herejía y la dejé de lado. Vi creo que 20 minutos. Ahí actúa David Bowie, es una cosa medio rara, empieza de otro lado. Pero pará, la vi de entrada y yo estaba muy pegado a la serie y me pareció una herejía absoluta. Unos años después retomé la película y me parece una de las cosas más terroríficas que vi en mi vida. Es impresionante la película, pero... Pregunta. Pero hay pregunta. Que verla, perdón, antes de la pregunta, hay que ver la película después de la serie, no antes. Cuando uno dice precuela, piensa, bueno, veo entonces primero la película Twin Peaks Fire Walk With Me, después veo la serie Twin Peaks. No, yo te quería preguntar primero, si la película se banca y funciona si no tenés toda la mitología de la serie incorporada. La película es una cosa aparte, podés verla como algo distinto, pero te arruina la trama de la serie. Creo que es un poco también con lo que juega David Lynch, con develar un poco el asunto. Twin Peaks es una serie increíble. ¿Tenés algo ahí? Tengo todo. Poné. Vamos a escuchar un tema. ¿Qué tenés? A ver. Sorpréndeme. Una maravilla. Escucha. Dale. Esto es un tema cantado por Julie Cruz, una chica que no solo canta, sino que aparece en Twin Peaks. El tema se llama Roqueando de vuelta en tu corazón. Thank you. Julie Cruz canta que te quiere rockeando de vuelta en su corazón. Esto es, este clima etéreo es un poco lo que logra Twin Peaks de a ratos, con sus planos de semáforos en calles vacías, con sus aventuras de adolescentes y sus amoríos, con relaciones misteriosas, prostíbulos, qué sé yo. Recomiendo muchísimo. Podría decir los dos primeros discos de Julie Cruz, pero sobre todo el primero. El primero es increíble. La música es de David Lynch. Lynch y las letras de Julie Cruz. No, creo que todo. Música. La música no, no es de David Lynch. La música, perdón, es de Angelo Badalamenti. Claro, y las letras de David Lynch. Angelo Badalamenti y David Lynch son un casamiento muy importante. Sí. Y logran en este disco, sobre todo, como decís, en el primero, una cosa maravillosa. ¿No? Badalamenti. Te robé. ¿Qué no, decías? No, era eso. El segundo también está muy bueno, pero el primero... No se puede creer. Podríamos decir que Badalamenti es el Danny Elfman de Tim Burton para... Son paralelos, Lynch, sí. La dupla musical de toda su obra. En la historia del cine hay muchos directores relacionados con sus músicos, ¿no? Como bien podría ser Sergio Leone y... ¿Cómo se llama? Ennio Morricone. Ennio Morricone. Lo que sí es verdad es que en el caso de Danny Elfman y Tim Burton, Danny Elfman tiene como un par de motivos recurrentes que hacen que todas las películas parezca que está usando la misma música. Tiene un que lo usa como en unos jeites, unos arreglos. Bueno, lo mismo que Burton, ¿no? Pero Badalamenti, como no usa tantas melodías y es una cuestión más de sonido, más de textura, zafa un poco más, o por lo menos quizás propone lo mismo desde la textura, desde el clima, pero bueno, por lo menos no es repetitivo. Recordemos la música de Calabromas con Pichilandi y la Barra de la Coneja, ¿no? Ahí tenés gente que trabaja en conjunto, claro. Mike Rivas con las películas de Olmedo y Aníbal y Olmedo y Porcel. Y los efectos especiales de Trent 1, que fueron antes y después, mucho antes de Electric Light and Magic. Que también se suma con las coreografías de Seijas. Las coreografías, no, los fondos. Ah, los fondos, sí. Y claro, las pelucas de Pozzi, ¿no? Las pelucas. Me encantaba cuando terminaba la serie ver los títulos y decía agradecemos, peluca, ver los agradecimientos y quién le había dejado los zapatos, la peluca. Hermoso es poco. Igual y ahora... estaba bueno porque antes estaban los créditos, ahora te lo dicen en cámara. Claro, te lo dicen patético. En cámara y te pasan el. Sí, me vistió. Las medias son de Silvana Susana. Me vistió mi hermana en la casa de su casa. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos otro? Me encantaría. Si escuchamos otro temita? Esta vez se llama Just You. Y lo cantan James, Donna y Maddie, tres personajes de la serie. Donald. Donna, ah. James y Maddie. Si lo de recién era etéreo y qué sé yo, esto es algo que cada vez que lo escucho me hace llorar. Tipo, en un saumerio. No, un saumerio de frambuesa. Vean no. Twin Peaks, puto. Vean Twin Peaks, puto. Ay, solo vos y yo. Solo tú y yo. Estoy a punto de deprimirme gravemente. Bueno, bueno, ya no pasamos más música tranquila. No sabemos, vos porque no estás enamorado, me parece. Bueno. No hablemos de eso, ok, ok. No, porque ya me estás haciendo gestos que me ponen nervioso. Te hago puchero, ¿Me haces voy puchero? A la cocina que te hago puchero, ¿eh? Sí, por hay favor. Hay acelga, pochoclo, todos los elementos poroto. Necesarios. Mucho poroto. A mí me gusta el puchero con pochoclo. Ah, es bueno. Yo voy al Hoyts ahora, por ejemplo, en el Bafisi. Sí. Me llevo... ¿La vianda? La vianda, que es un poquito de acelga batida con leverbush. Sí. Y pochoclo con... Puchero con pochoclo. Puchero con pochoclo. Y yo te pregunto, ustedes que son expertos en perdón, cine y están en el medio de la escena. El puchero con pochoclo, ¿lo, sí. lo acompañas con Pepsi? Con Coca-Cola Cero. Ah, ok. Que es mi sponsor personal y yo tengo un canje con la empresa. Sí. Y recibo 6 litros por hora. Ah, mira vos. Bueno, entonces decías... No, digo, ¿por qué la gente... Sí. ¿Por qué, curiosa razón, la gente paga una fortuna por un balde pelotudo de pochoclo? ¿La gente es estúpida o le gusta que la timen? Quizá no le parezca tan pelotudo el pochoclo, qué sé yo. Hay pochoclo simpático, hay pochoclo que dice cosas inteligentes, hay pochoclo intelectual. Para mí el pochoclo es un animal insípido, herbívoro y estúpido, no tiene nada de inteligente. No estoy de acuerdo, yo he tenido hasta relaciones sexuales con pochoclos. ¿Y acabaste bien? Fue una explosión. Qué lindo, me voy, ahora me estás dando... Y después un día te voy a contar, porque en la intimidad, el pochoclo... Cuando lo tenés ahí mansito, sí. te contesta por qué no le gusta que le digan pororo. No te lo voy a decir ahora. Ya vamos a hablar del tema. Hablemos luego. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Sí, ¿de qué vamos a hablar, señor? Trajo un libro usted ahí. Bueno, sí, viste que acá nos gusta recomendar un poco, comentar lo que venimos leyendo, viendo, consumiendo, chupando. En este caso me llegó un libro de reciente edición, que tiene que ver un poco con los temas que nos interesan. Se titula 10 discos del rock nacional... presentado por 10 escritores. Ya el propio título indica el contenido de la edición, ¿no? Un libro que a priori me pareció curioso, ¿no? De una curiosa situación. Pero al leerlo me pareció más que interesante. Estoy leyendo estos ensayos de diferentes escritores y críticos como Rafael Cipollini, Alan Curtis, Rosario Blefari, Norberto Cambiaso. Bueno, un montón de gente que... Algunos son músicos, ¿no? Bueno, el caso de Alan Curtis, conocido por la Bart Reynolds Ensemble y un montón de trabajos de música experimental. Y por supuesto Rosario Blefari de Suárez y de toda una obra solista más que extensa. En este caso un libro, una muy linda edición que recorre discos como, justamente Horrible, el segundo disco de Suárez, el segundo disco de Los Brujos, uh-huh. del año 92, escrito por Rafael Cipollini, el ensayo respectivo. Mirá lo que te hago. A ver, ¿qué me haces? Mirá, hablando de Los Brujos, justamente uno de los discos que está repasado y está reseñado, comentado y explorado en esta edición, en este libro que estamos repasando, comentando aquí rápidamente. Octubre de Los Redonditos de Ricota, Disco de Sumo, El Segundo de Almendra, Tonto, la obra experimental de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. En resumen, una cantidad de material que es un placer leerla con una extensión que no es habitual en una revista, ¿no? Uno cuando lee revistas de rock tiene una extensión cada vez más acotada, ¿no? Con notas breves y uno a veces se queda con las ganas. Cosa que no pasa en este libro, donde hay una extensión y una profundización donde repasan historias, anécdotas, la puesta en contexto de la época. Es muy interesante. Ayer leía la experiencia de Rafael Cipollini, este crítico, curador, un tipo relacionado tanto a la música como a las artes plásticas, que hace un extenso ensayo de este disco de Los Brujos, San Cipriano, y es interesante poniéndolo en contexto, ¿no? En la época, las bandas que sonaban a principios de los 90s, eso que se llamó el nuevo rock argentino para cierta crítica, que formó una especie de movida sónica, también se la llamó, con Los Peligrosos Gorriones, con Suárez, con Babasónicos, con Martes Menta, con Demonios de Tasmania. Una época, me parece, de mucha libertad creativa, como de algo nuevo que venía surgiendo, y que algo de eso quedó, y mucho fue diluyéndose en el tiempo. El caso de Los Brujos, que fue una banda que llegó a sacar solo 3 discos y quedó como una isla en el tiempo, ¿no? El libro, ¿son cuántos ensayos? Son 10. 10 ensayos de 10 discos distintos. Exactamente. ¿Todos tienen el mismo tono? ¿Están escritos del mismo tono y buscan lo mismo? No, porque son trabajos libres, digamos. No, son experiencias. Composición libre para cada sí, uno, elija un disco. Supongo y que exactamente debe haber sido a partir de un pedido de la editorial, en este caso Paidós, que supongo que le debe haber encargado a cada escriba, a cada periodista o músico que elija un disco caprichosamente y que lo desarrolle. De paidófilos. Exactamente, viste, como todo tiene que ver con todo. Así es. A mí me gustó mucho, ayer escuchaba el disco de Los Brujos, este San Cipriano, mientras leía la reseña de Cipollini sobre... ¿Te gustaba? ¿Te sigue gustando? Gran disco. Sí, me gustó. ¿Parece un gran disco? Y sí, vos sabés que me sentí un poco con esa frescura que quizás no se encuentre tanto en los discos de hoy. Quizás hoy me parece que... Ahora me parece que es un momento comparable, ¿no? Con El Mató, 107 Faunos, La Ola que Quería Ser Chau, Viva Elástico. Me parece que hay una escena que se podría emparentar con la de los primeros años 90, digo... caprichosamente. ¿Ustedes se acuerdan de la sanata detrás de este disco? No sé de a qué sanata te referís. La sanata es esta. Este segundo disco lo produjo Daniel Melero. Sí. Y me acuerdo que se decía, se hablaba mucho en la previa de este disco, o cuando salió se lo promocionaba, como que era un disco que se había grabado de una manera bastante particular y que tenía que ver con que los músicos se habían pegado con cintas en el cuerpo un montón de micrófonos, supuestamente para captar la energía corporal o esa intensidad media Chili Peppers, que se buscara un típico sonido de la época. Esta cosa, el vigor o el nervio de la música. Sí, mucho funk, ¿no? Claro, y que supuestamente con esos micrófonos se iba a captar un poco más toda esa energía. No hay que ser un licenciado en ingeniería de sonido para darse cuenta que eso era una tontería absoluta. De hecho, en su momento yo tuve la oportunidad de preguntarle o de decirle a Daniel Melero: Daniel, ¿qué onda? ¿Cuándo tiraste esa? ¿Vos te das cuenta que estaba diciendo una gilada atómica? Y dice, obviamente. No creo que hayas utilizado la palabra gilada. No. Quizás tontera. Dije, quizás sí atómica. Pero, ¿qué fue eso? ¿Qué fue esa cosa que...? Y, ¿sabes qué pasa? No teníamos ni una puta canción, me dijo. Que no era tan así, porque tiene algunas canciones que están bien, pero es verdad. Pará. Para mí es un disco muy interesante, una obra sólida que hoy escuchada 20 años después... Más de 21 años, no 92, no, es de años del 93, perdón, San Cipriano. Me parece que sigue teniendo mucha dignidad. Bueno, sí, él lo dijo de una manera un poco exagerada y jocosa, por supuesto. Vos sos muy conservador, Javier. Él no va a decir de un disco que él produjo, y con la amistad que tenía con Los Brujos, que no tenían canciones. Obviamente lo dijo como que, sí, exageramos un poco, y era como una cosita más como para vender el disco, para promocionarlo. Y es verdad, a mí me pareció una tontería en su momento y lo sigo sosteniendo. Eso de pegarte micrófonos en el cuerpo es una pelotudez. Bueno, pero no importa, pero... Más allá de eso, pero no, era una curiosidad. Pero mira, 20 años después alguien pierde tiempo en hablar de... No, pero bueno, perdón. ¿Funcionó? Era la idea de... ¿Funcionó? Está bien, pero... ¿Perderá aplausos o ganará? De última son ideas creativas. Estás aplaudiendo vos solo. Está bien, pero digo... No, vos estás dándole la razón a Melero. A mí lo que me parece rescatable es que no sé si hubo otra banda que creó un imaginario tan potente, ¿no? Desde los disfraces, desde las letras, desde la estética o el mundo que, sobre todo en este disco, no, que tiene que ver más con el vudú, con los rituales, con la magia negra, con esa cosa de cavernícola. Este disco tiene el tema Sasquatch, que me parece una... Sobre todo lo que proponían en vivo, me parece que era el fuerte de Los Brujos, porque los discos suenan, sí, medio desinfladitos. ¿Cómo de explicarle? Acuerdo a lo que proponían en vivo. Perdón, ¿no? Yo lo estoy pisando porque en realidad me emociono, porque digo, ¿cómo explicarle hoy un pibe que baila con, que hace pogo con algunas bandas actuales, lo que era un pogo de Los Brujos? Yo lo viví en carne propia en Mar del Plata en el año 94, me parece, en plena explosión de Canisca, ¿no? La época, sí, más importante de Los Brujos. ¿Viste la canchereada de, creo que se llama Mosh, cuando, sí, te tiras de espalda desde el escenario hacia, sí, la gente? No me digas que lo hiciste. Sí, y por supuesto me salió mal. No. Uno supone que va a ser sostenido, atajado y cuidado por los que están ahí en el público, ¿no? Debo decir que no había mucha cantidad de gente. Habría 20 personas y yo me tiré como un estúpido y caí derecho. Nadie me atajó y me partí la espalda como un ridículo. Creo que fue la primera y última vez que hice ese tipo de pelotudez. Puede ser que a partir de ahí crecieron... adquiriste tus superpoderes humorísticos. No lo sé si... En fin, pero si no lo sabes... No está mal, es el comienzo de una leyenda del humor gráfico. No lo hagas. Pero en definitiva me parece que es un libro más que interesante para el que le interese el rock, para el que le interese meterse en historias oscuras. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama 10 discos del rock nacional presentados por 10 escritores. Un título que se explica absolutamente de qué se trata, ¿no? No hay más vuelta que eso. Y no hay más ni menos. También me gustó mucho la obra, el relato de Pablo Shanton sobre Miami y Gronchótica de Babasónicos. Uh-huh. La verdad que me parece discos interesantes, no van por los discos obvios, ¿no? Uh-huh. Me parece que también es una jugada de elección editorial de que cada uno realmente escribió sobre lo que quería. Yo, ¿sabes qué hubiese hecho? Si fuese el editor, hubiese sacado 11. Así tenías un bonus track y sentías que por el dinero te dieron algo más. Igual, ¿no? Yo creo que va a haber un volumen 2 en cualquier momento. Bueno, una idea podría. Entonces para el volumen 2 que metan uno de extra. Ojalá le vaya bien. Hablando de canciones de rock nacional, traje un bloquecito de rock nacional. ¡Qué lindo! Que podemos disfrutar. Banda nueva, digamos, o que va por su segundo disco y que cada vez va creciendo en convocatoria. Sí. No, solo quería decir que quienes quieran comunicarse con nosotros, mientras tanto pueden hacerlo a Twitter, que es @somostupadre, pueden hacerlo también al mail, que es soyturradio@gmail.com, o hacerlo en el chat de la radio, como hizo desde Twitter Juliano Lorca, que dice: un pogo de los brujos, ¿a cuántos pogos de Eterna o Boom Boom Kid equivale? Nunca estuve, tengo, la verdad que nunca pude ir a ver a Boom Kid en vivo, por lo tanto nunca experimenté tal cosa. Bueno, yo debo decir que adoro Boom Boom Kid, pero él mismo debe estar de acuerdo que un poco de los brujos había que tener muchos huevos. Eterna, supongo que será Eterna Inocencia. Eterna Inocencia, suponemos que es, ahí tampoco sí que no estuve. Tengo el gusto. Y Francisco dice: discazo San Cipriano. ¿Qué tenías preparado para nosotros, Javi? Tengo una banda nueva, les contaba, Valentín y los Volcanes, se llama, que la estuve viendo el sábado de la noche. Les tocaron en el Salón Pueyrredón, un muy lindo show hicieron. Estuve ahí presente viéndolos. Y sacaron un disco hace poquitos meses, que fue uno de los discos para mí destacados del año pasado. Tienen algunas canciones que pueden ser tranquilamente hits radiales. Epa. Si la radio en la Argentina funcionase como debería funcionar. Sí, se avisparan. Sí, sí, pero bueno, eso no pasará jamás. Por eso lo pasamos en programas como estos. Y vamos a poner el tema que da cierre al disco, que para mí es un hitazo absoluto. Se llama La Nube Eléctrica. Y miren si encuentro los potenciómetros. A ver, miren. Búscalo bien. Qué lindo que suena. A ver, che. Ahí suena. En el futuro te volveré a ver. A donde sea que estés. Que esta tormenta dio la música perfecta. Hoy vi tus discos como panes. Mordidos con huellas de tus dientes. El mundo en pausa espera. Suenan tambores, la nube eléctrica. Serás feliz a donde estés. Tu nuevo adiós de extraña esperar. Ya hicimos todo lo que esperabas. Los flashes de la tormenta. La calle se envuelve de cosas vacías, de a poco se irá volviendo tan mía, todo lo que escapa será, todo lo que no está será, al fin algo mío, al fin conocido, pensándote a vos, ¿quién sos? Mirándote a vos, ¿quién sos? La calle se vuelve un lugar conocido, de a poco se irá quedando vacío, y es que todo lo que escapa será, todo lo que no está será, al fin algo mío, al fin conocido, mirándote a vos, ¿quién sos? Pensándote a vos, ¿quién sos? Pensándote a vos, ¿quién sos? Soy tu padre. Ideal para escuchar mientras haces el amor con Fidel Nadal. Emocionado todo el tiempo, que me ha gustado. Sí, con el bloque nacional era exactamente lo que tenías que poner. No había otra cosa. Si tenías que elegir un separador, sin lugar a duda, era ese. ¿Cuál? Estuvo muy bien. ¿Eh? ¿Qué fue eso? No sé. ¿Quién vino? No sé. Bueno, lo que escuchábamos recién, ¿qué era? Javier dice. Francisco Bochatón haciendo una hermosísima canción que se llama. Para que la busco. La calle. Francisco I Bochatón. Que ya tiene como 34 discos solistas, ¿no? Una carrera extensísima, sí. Como sí. La Avenida Rivadavia. Este es un disco de 2005 que se llama La Tranquilidad Después de la Paliza. Gran título, ¿eh? Gran título, así es. Hacemos una especie de noticiero. Dale. De tontería. Bueno, dale. Saben que murió Hugo Chávez, ¿no? Lamentablemente, para los comunistas que están escuchando, la noticia hay que darla. ¿Duela sí. o no? Duela o no duela. Aparte de Hugo Chávez, de García Ferré, ¿saben quién se murió? A ver si lo tienen. ¿Quién de nombre. Se murió? Amy Winehouse. Richard Griffiths. Ah. ¿Lo tienen? Sí, ¿quién claro. es? A ver. Yo. El padre de los de Alf. Ojo que le pasaste cerca, ¿eh? Me suena como un actor de serie de los 80. Pasaste cerca. Richard Griffiths no es el que inventó la canilla del agua fría. El grifo, Billy Griffith. Muy malo, muy malo. Bueno, me censura, no digo más nada entonces. No, Richard Griffith es el que hace de tío de Harry Potter. El que tiene cara medio como de chanchito. El gordito. No tengo el ni gordito. Puta, nunca vi Harry Potter, no tengo la más puta Qué idea. Mala noticia. Sí, bueno. Era un comediante el señor y resulta que su presencia en la saga de Harry Potter fue festejada por su público. Era el público como el tío malo. Pero hablando, bueno, seguimos con las muertes. No, no es culpa nuestra. Se murió Phil Ramone. Eximio productor de la industria discográfica norteamericana. Un tipo que... bueno, produjo discos emblemáticos como Blonde Tracks de Dylan, Ram de McCartney, y después estuvo con un montón de gente, con Bajaras, con Ray Charles, con Tony Bennett, con Sinatra. Pero es un tipo que a mí me parece que no tiene un sonido propio. Uno cuando piensa en Phil Spector, piensa en un tipo de sonido. Cuando empieza en Dave Friedman, lo mismo, Neil Goldrich, miles. Pero Phil Ramone me parece como que es el típico sonido de la industria norteamericana. Digamos. Nada que ver con los Ramones. Nada que ver, no es ningún Ramón este. Podría suceder porque hay que aclarar, porque la gente dice, un ramonero. Sí, un Ramón más. Comparte apellido, existe la duda. La quedó ayer o antes de ayer, a los 72 años, en un hospital de Nueva York. Y una de las curiosidades de este muchacho es que fue el encargado de grabar, antes de ser un famoso productor, fue uno de los ingenieros de sonido de aquel instante famoso en el que Marilyn Monroe le canta el feliz cumpleaños a Kennedy. Lo grabó para el orto, hay que decir, ¿eh? Sí, totalmente para el orto, suena pésimo. Pero bueno, estaba ahí el muchacho. Sí, bueno, pero la oportunidad no quiere decir que lo haya hecho bien. La oportunidad escribió... después de la paliza. Desestimaste toda su obra con ese dato, perdón. La paliza antes de la oportunidad. Bueno, ahí la quedó el loco Phil Ramone, que esté como pueda ahí. ¿Vas a decir quién se murió en todas las muertes? No, si, o sea, a ustedes, si Morrissey les parece un muerto, ya es un tema a ustedes. No, Morrissey otra vez a la Argentina. Su entrepierna, por lo menos, no, parece que me llamó la atención. Hoy me metí en una de esas páginas rockeras locas que hay por ahí que dan información y veo que la noticia del día, o una de las noticias del día, era que Morrissey, después de haber cancelado una gira por Estados Unidos, dice que en junio o julio va a girar por México y que después viene a la Argentina, Chile y no sé qué más. Después de a segunda mitad de año. Y eso, de eso no se hizo eco nadie hoy por hoy, que es raro, pues siempre hay alguno tuiteando diciendo viene Morrissey, y nadie lo dijo. Y se llamó la atención. Lo eclipsa de Cure, me parece que es la visita del año. No, creo que lo que pasó es que en Pascuas nadie anduvo inspeccionando nada. Pero sobre todo cuando se trata de huevos, Morrissey no. Morrissey ya viene, es un, no te digo un habitué, pero ya tuvo varias visitas y no causa demasiado impacto. Ya no es novedad que es la tercera vez que viene. Si hace mucho que no tiene un disco nuevo de estudio. Bueno, no sé si mucho, no, pero tanto, ¿eh? Bueno, pero me parece que hace ruido en su momento y después se tranquiliza y no pasa más nada. Pasó que el último show de Morrissey fue también un poco opaco, para mi gusto. El anterior había sido increíble. Vino tres veces. Hizo Luna Park, un festival no sé cuánto, ¿sí? Y otro festival no sé cuánto. Sí. Así que vendría por cuarta vez. Dejamos la música de lado y les cuento algunas cosas de series que sé que al amigo Paul le gustan muchísimo. A ver. Sobre todo series basadas en película. Yo no sabía esto, me acabo de enterar hoy. Se va a hacer una serie de Zombieland. Sí, Zombieland. Increíble. La serie. Muy buena película Zombieland. Sí, una linda comedia de zombies muy divertida, ¿eh? Sí, muy divertida, muy con Jesse Eisenberg. Y ¿cómo se llama este señor? El de Woody Harrelson. Woody Harrelson. No creo que dure mucho más el chiste de los zombies, ya está. Esta es una comedia. Hay zombies para rato, negrito. ¿Te parece? ¿Sabes qué es lo particular de esta Zombieland? Es que va a ser la primera serie que va a estar producida por Amazon, que se mete a producir cuestiones audiovisuales. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Netflix está produciendo. Ah, mira vos, Netflix, bueno, que son los proveedores más fuertes que hoy en día tiene el globo de series y películas para ver directamente en tu televisor a través de internet. Está conquistando todos los mercados. Y Amazon, como está entrando al mercado del video on demand, o sea, de ver películas online, dijo, tomá, no me vas a hacer esta. Netflix está produciendo House of Cards, una serie con Kevin Spacey, y Amazon dice, yo también quiero entrar en ese negocio. Entonces empieza con Zombieland. Igual sabes que es lo raro que va a ser de Amazon, que para mí no va a durar demasiado porque no creo que tengan la guita para financiarlo. Lo que quieren hacer es financiar los programas pilotos, primeros programas de varias series. Van a ser los pilotos de varias. Los van a colgar. Los usuarios pueden ver ese programa piloto de cada una de las series, que puede ser 3, 4, 5 o 10. Van a votar cuáles les gustan más. Y la serie que más guste a los usuarios se va a desarrollar serie. Me parece una gran idea. Pero vos decís. A mí me parece una discutible idea. Claro, es raro. Porque si vos confías en una idea, no tenés que necesitar ser avalado por guita en un montón de pilotos. Yo les cuento una cosa, queridos amigos. La cantidad de series que vos sabés todo. La cantidad de series que se anulan después de dos o tres episodios es pavorosa. Bueno, Cyber Six acá en Argentina. ¿Y esto por qué? Porque falta, bueno, además de las producciones locales, ¿no? Esto porque falta un verdadero testeo con el público, sacar la serie ahí afuera, y las emisoras se dan cuenta después del tercer capítulo, entonces le bajan el pulgar a muchas series que por ahí llegan a lograr una cantidad de público grande, pero no toda la que ellos esperan. Entonces se cancelan. Hay que vuelva verdad completa. Consecuencia, que vuelva, claro. Vulnerable. Señores y señores, las series locales para adultos que no existen más, esa género de drama para gente veterana que hoy prácticamente quedó desaparecida de la televisión argentina. Que saquen un poco a Franchella y pongan algo de eso, lo que sea. Bueno, seguimos con... No more Franchella, dice Soy tu padre. Un poco menos, qué sé yo. Otra película que se verá en formato serie será Fargo. Ah, mirá qué lindo. Sí, Fargo la va a producir... Es sobre el pan. Claro, sí. Estamos hablando de la película Los hermanos Cohen. Sí. No, porque por ahí puedo decir Fargo y muchos... Un policial en la nieve dirigido por los hermanos Cohen, como bien dice acá el señor Gustavo. Y se llama que así. Va a ser producido por quién. Por canal FX. FX. Productores ejecutivos, por supuesto, los hermanos Cohen. Pero no van a meter los ganchos en nada, ¿eh? Van a aparecer ahí como productores ejecutivos. ¿Vos sabés que no la vi todavía Fargo? Ah, está muy bien. Gran película. ¿Me la recomendás? Los dos, te la recomendamos. Yo, el dúo. Mirá, Carlos Sacán. Te la recomendamos. La voy a ver. De acá me voy corriendo a ver a Fargo. No pierdas tiempo en la nieve. Y otra película que también verá las pantallas chicas va a ser Pandillas de Nueva York, que va a estar adaptada por el propio Martin Scorsese. Dos adaptaciones. Y bueno, no hay una idea, puta acá. Idea nueva no hay. Que en realidad Pandillas de Nueva York vendría a ser una precuela de Boardwalk Empire. Que Boardwalk Empire también trata está producida por Scorsese. El tema, claro, es Scorsese el que produce, sobre la mafia en los años 20, todo relacionado en Estados Unidos. Y esto, como bien sabe quien ha visto Pandillas de Nueva York, habla de los comienzos de la ciudad de Nueva York a través de las pandillas y sus enfrentamientos. Y si seguimos con las series, les puedo confirmar, o quizás haya terminado, que en este mismísimo momento se está dando el primer capítulo de la tercera temporada de Game of Thrones. ¿No? Ay, mirá cómo tiemblo, me chupa recontra un huevo. A mí los dos, debo decir. A mí ninguno de los dos, porque me parece una gran serie. A mí, si es algo que no me interesa. Pablo, ¿por qué no te vas a cagar? Así si nosotros nos decimos que es una chotada, vos tenés que suscribir. Disfrútenla. Justo estoy con el sorete en la lengua. Me gusta tu fineza, tu glamour, tu bien vestido. Otra que le gusta mucho a Pablo. Se confirmó para 2014 la cuarta temporada de Louis. Louis es lo más. Esa me la debo. Louis es la polla, dijo vi mi amigo en inglés. El primer capítulo y la tengo que continuar. Ajá. Sí, ya estamos hablando de serie de humor decadente. Humor, no, decadente no. De serie de humor, un humor muy particular. No, decadente muy, en el mejor de los sentidos. Claro, decadente de que se ve a sí mismo como de. O sea. De humor fino, brillante, pero doloroso. Doloroso. Y para terminar, miren lo que les pongo, a ver si conocen esto. ¿Se acuerdan qué es esto? Yo me acuerdo. Es la cortina de Grande Paz. Yo me acuerdo. No, es la música característica de la película Vacaciones. ¡Vacaciones! Así National es. Lampoon Vacation. Ah, no está. Uy, mirá. Que hubo tres, si no me equivoco. Una, sí. Vacaciones. Acá, sí. Otra que acá se llamó Gran Disparate Yankee en Europa. Exactamente. Y Vacaciones en Navidad, que es pelmazo. La mala, sí. Sí, la mala. Bueno, parece que vuelve Vacaciones. Va a haber una nueva Vacaciones para el 2014. Van a actuar Chevy Chase, el actor original de las tres. ¿Está y su vivo? Mujer, ¿está Beverly vivo? D'Angelo. Chevy Chase hizo una gran participación en la serie Community, que yo vi las dos primeras temporadas, que me encantó, y después la abandoné. No la conozco para nada. Está muy bien, es una sitcom muy divertida. Bueno, Chevy Chase y su mujer en la ficción, Beverly D'Angelo, van a ser parte de vuelta de Vacaciones, pero van a ser de ancianos o gente mayor. Y los que van a ser... La gira creo que haga. El protagonista va a ser este Ed Helms, que es uno de los de The Office y de ¿Qué pasó ayer? Sí, o Hangover. Exactamente. Los Griswold, ese era el apellido de la familia. Es grande. Sí. ¿Tenés más noticias? No, eso es todo. Eso es todo, amigos. Sí, lo que tengo es una cosita. Antes de que pongas, te digo que Alejandro dice que Morrissey debería mediar por el tema Malvinas. Esto en el chat de Cíclope Radio. Bueno, ojo que en su momento había manifestado el amigo Morris. Hay un tipo que no tiene pelos en la lengua, tiene pelos en la bola, pero no en la lengua. A la hora de defender a las vacas y defender a las Malvinas, no tiene problema. Mirá que tiene los huevos bien puestos, Juan Carlos Morris. Ah, mira vos. Encontré una cosa muy. Perdón, linda. Perdón, algo más. Matías dice que el que también se murió era el doctor Menheimer de La Pistola Desnuda 2. Bueno, ese no lo tengo. Hay que saberlo, ¿eh? Bueno. ¿Alguna muerte tranquilo. Más? Y Marunga dice, qué románticos que están esta noche. Casi me dan ganas de ir hasta donde sea que estén haciendo para hacerles una felatio. Casi lo que hace la diferencia entre ir y quedarme escuchándolos. Te lo agradecemos, pero de eso se va a encargar Pablo Conde dentro de un rato. Te lo agradecemos. Sí. Basta, estoy cansado de que me toque a otro. Te toca a vos. Que venga acá, Avenida Jacinto Peralta Ramos 4020. Sí, Cornelio Saavedra. Vamos a ponernos un poco más románticos, porque encontré algo muy, muy lindo. Esto que estamos escuchando ahora es una versión, una canción conocida de Lindsey Buckingham, que como dijimos es la canción de Vacaciones. Pero hay una versión que hizo un muchacho llamado Matt Pond. Ah, Matt Pond PA. Matt Pond PA, que es un gran maricón que anda poniendo vueltas y hace canciones muy sensibles y íntimas y demás. Un chico tocado, herido. Sí, pero le sale todo muy bien. Y hizo una versión de esta canción que miren qué buena que está. A verga. No, a ver, cheque. Long ago. 二課のディレクターの柴田さんです。週3回友達の店を手伝ってます。銀座の小さなバーです。 ¿Esto saben qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es el nuevo de los Strokes, que decidí traerlo porque vino el señor Amílcar. Sí, pero yo quería... Amílcar... Amílcar está... Me tiene podrido. Siempre empieza hablando por teléfono. Sí. Siempre se hace el importante con que está hablando con alguna estrella. Luna Park está ocupado. Te dije que Luna Park no se puede. ¿Lo escuchás? Ya está ahí haciendo eso. ¡Te dije que no! ¡Te dije que no iba! Amílcar. Robert. No me Amílcar. ¿Qué pasa? ¿Para qué? Robert, después te llamo. Amílcar, le pagamos para algo, Amílcar. Por favor. No vino a cobrar nada. Usted se comprometió. Sí. Usted ya dijo, vas a cobrar, hijo. Salió el disco de los Strokes, que ustedes le dicen que es una banda que en su momento... Fue... Ah, el disco era el CD. ¿El CD? ¿El disco qué? No hay más. Bueno. Ahora sacan eso de plástico, disco compacto. Ah, usted, disco era usted, usted porque es pobre vive en Argentina, señor. ¿Y vos dónde vivís, flaco? No importa dónde vivo yo, yo no, yo soy pobre también, pero ¿sos catamarqueño? Pero yo no estoy remarcando cosas como usted, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasa? Usted dígame qué pasa. No, ¿qué pasa? ¿Vos que me llamas? ¿Estoy hablando por teléfono con Roberto? ¿Quién es Roberto? ¿Quién es Smith? Ya empezó a mandarse, yo, no ya, yo estoy empezando a dudar. Quería que le haga una ficha en el Luna Park. No, y está tomado porque toca la mancha Rolando, no puedo. Mire, usted, yo sé que usted es una persona con contacto, es una persona que viene, para los que no conocen, porque no escucharon. Esa es una banda capuesta, ¿ves? Perdón. Usted es esa es una banda que perdón, propone una ideología nueva. Lo estoy presentando a usted. Pero no me importa que presente lo que vos pero quieras. Por favor, usted estoy es un... hablando de la mancha de Rolando. The Mancha of Roland. La banda que propone que cambie la historia, que propone un quiebre. Es musical y estético. No como los 107 Fauno, la mierda de Bochatón que pasó él. No sea irrespetuoso. No, por irrespetuoso favor. Es mentir. Irrespetuoso es hambre. Irrespetuoso es la violencia. Acá estamos hablando Amílcar, la verdad. Lo que pasa es que ustedes son periodistas pagados por los medios que no se atreven a decir la verdad. Amílcar, usted le dio la teta a las Breeders. Ahí se tiene que terminar cualquier discusión. Después de haber dicho, confesado bueno, porque eso, en esa época ya te conté que me tuve que poner los senos y después me los saqué por una cuestión de salud. ¿Era ¿qué eso? Pasó, ¿qué pasó, Amílcar, con esa gran columna que hacía en el diario Clarín, que era ¿sí? Garompas al aire, donde usted escribía siempre acerca de la búsqueda de la verdad y de la pureza musical? Cuando le traemos una banda que está considerada como una de las bandas de mayor pureza musical actual, usted ya empieza, ni siquiera escucha, ya empieza a despotricar con pureza, pureza, lo único que te pureza que tiene es la cocaína que toman estos pibes. A ver, hablemos de la música, no importa qué toman ellos. Diste en la tecla. Sí. ¿Hablar de música? Sí. Hablemos de música. Dale. Esto no es, esto es una pantochada. Pero esto no es. A ver, por favor, poneme. Ahí estamos. Es el nuevo de los ¿sí? Strokes. ¿Y la música cuándo viene? No escucho nada, escucho un ruido, una cosa... Esto es la Velvet Underground. No. ¿Esto es el 73? ¿A usted le gustaba la Velvet Underground? Eran amigos míos, yo vivía en esa época, vivía en la Quinta Avenida de Nueva York. ¿De dónde? Serio? ¿De dónde? De Nueva York. En la Quinta Avenida, entre Seinfeld y Oklahoma. ¿Seinfeld se llamaba? No, Seinfeld. Era en el barrio chino de New York. ¿El barrio chino? El barrio chino de New York. ¿Cómo lo llaman? Dígame. El barrio chino de Nueva Chinatown. York. Chinatown, muy bien. Escuche, sí. Esto, está bien. Dígame. Tira datos que son ciertos. ¿Pero qué me está no, tomando el pelo? No. El barrio chino, Chinatown, ¿cómo cree que le diga? Italiantown. Amílcar. Bueno, es sí. el origen y town al final. Amílcar, por favor, labure. Dígame algo sobre esto. Primero tarda mucho en empezar. No. Eso te lo puedo decir. ¿No? Este que es de Pac-Man, la música de Pac-Man. Casi. Es el tema número 3. Parece ajá. Pero esto le gusta a mi sobrina que tiene 3 años que tiene síndrome de Down. Mira, no. Mira la chica superpoderosa y Dragon Ball Z. ¿Y eso qué tiene? Y que escuchen estas pelotudeces. Esto es para el nene discapacitado. Pero no le parece que es una búsqueda riesgosa para una banda que ya tenía esta. Una búsqueda riesgosa son los mineros que van a Chile 400 metros de profundidad y llegarse entre ellos porque no tienen para comer y se tienen que comer los brazos. Eso es una búsqueda. Perdón, de yo la no verdad. Vi ninguno que esto, haya quedado sin brazos. Estos Strong, ¿sabes lo que hacen? No, los ponen Photoshop, MIDI, un programa que se llama Fruity Loop, y sacan sí. 60 tipos como este. Fruity Loops. Ponen Velvet, agarran Google. ¿Conocés Google? Sí, pones los, Google, me suena. Velvet Underground. Pones John Cale. Sí. Mezclar y sale esto. En Google. Google solo se lo... Y Photoshop. Y Photoshop, la mezcla de los dos. John Cage. Ahora, ¿dónde está entonces el riesgo del artista, cree usted? ¿Dónde ve usted? El riesgo del artista, Pablo Picasso, Salvador Dalí. Esto no es ningún riesgo ni ningún artista. No hay artista detrás de esto. Poneme otro tema. Piñón Fijo tiene más riesgo que esto. A ver, escuche este. Mire que este empieza muy fuerte, muy arriba. Ya invita a bailar, a mover el cuerpo. Arriba que en la terraza. Perdón, es un tema que habla de la celebración del ser humano, de la vida, de lo cotidiano como extraordinario, ¿no? Qué profundo, ¿eh? Pero escúchelo. Mire, súbeme el volumen, por favor. ¿Qué dijo ahí, Amícar? No, yo el idioma extranjero no me interesa. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué? Me dijo que iba a venir a hablar sobre el disco de los Strokes y no está profundizando en nada. ¿Cómo que estoy profundizando? Estoy adivinando los oídos de la gente que no compra esta pavada. Es un sabotaje lo de usted. No, eso es de los Beastie Boys, perdón. Ustedes tienen que ser responsables con los de la escucha que están del otro lado. Sí. Y tienen que tener una tarea de didacción. Les tienen que contar. Didacción. Es decir, de contarle a la gente, de advertirle. No vaya Musimundo a Tower Records a gastarse 500 euros en este disco de porquería. Ok. Habiendo discos de verdad para comprar. Por no ejemplo, como ¿qué disco recomienda? La Mancha de Rolando. Ok, hijo. ¿Algo más? ¿No tiene otra cosa? Amiga, disculpe. Sí. Sí. Jethro Tull. ¿Otra vez? Under the Bridge. Pero, ¿Under the Bridge? De los Chili Peppers. Ah, ¿ese le parece un buen tema? Esa canción. Después la banda, lamentable. Pero ese tema creo que lograron un pico de creatividad solamente alcanzado por Yoko Ono and Plastic Ono Band. Ah, mire, bueno, pero si estas cosas piolas. Está bien, está hablando de Yoko Ono. Plastic Ono Band, La Mancha de Rolando y Under the Bridge son prácticamente las tres cosas rescatables en la historia de la música de los últimos 30 años. Quizás esta baladita de los últimos, ¿qué? Perdón, se 30 años. Ah, que le doy una baladita, mire. Pero acá hay un criterio de producción, ¿no cree usted que hay una búsqueda de sonido? Sí, en la noche el domingo yo fui también, y mirá cómo tiembla. Pero duró mucho, ¿eh? Y esto también, lamentablemente. Había que cortar esa manzana. Y había que bancar ánimo con mirá, sus perlas, ¿eh? Acá lo tenés atrás a Oscar Otranto, el productor de los Strokes. Sí, no es Oscar Otranto. Que es el que realmente tiene las manos mágicas y el poder. Los chicos. Sí. En realidad son unos chicos que trabajan en Estados Unidos en una fiebrería. Pero tienen mucha guita los Strokes. Yo no creo que deben tener pero un poco. Pero chicos, a ver. Está bien, yo les creo. Son producto de marketing. Eso sí. Son pibes, les cuelgan una guitarra. Sí. Les sacan la fotito, les bajan la guitarra, las guardan en el placar. Sí. Y sacan los discos y los que tocan son otro tipo. En realidad son hechos con la computadora. Dice que son los nuevos Milli Vanilli entonces. Milli Vanilli, mirá, ponete de pie, Milli Vanilli. una de las injusticias más grandes de la historia. ¿Cómo los aguantaron? Hay una S que le quedó en el camino ahí. Milli Vanilli, eran dos negros. Grandes, ¿no? Digo. Grandes porque eran dos. Milli claro. Y Vanilli. Sí. Eran dos negros de hermafroditas de Illinois. ¿Eran hermafroditas? ¿Cómo sabes que eran hermafroditas? Porque estuve con ellos en un ensayo. ¿Les dio también? No, de no, comer pero ellos. Teta, ¿no? Ellos tenían hijos, un hijo por mes cada uno tenían. Ah, eran, se reproducían. ¿Cómo se reproducían? Se metían el pene en la vagina. Ellos tenían la conchita abajo de los huevos. Y se... No, puede decir tranquilo porque hoy estuvimos tranquilos. Se autopenetraban. Vos lo dijiste mejor. Hermafrodita, nunca viste uno ahí acá en. Acá en el Congreso hay varios. Sí, acá hay un mozo que es hermafrodita. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Dónde? Acá en el restaurante, acá a dos cuadras. Sí, en Nápoles. ¿En Nápoles? ¿Y qué tal? Es muy bien. ¿Estaba bonito? Hermoso. Qué cosa, yo sabía que usted es un pervertido. Subime este tema y a ver qué opinión le merece. Poneme ese comienzo. Ese es lo hizo Lindo Solari. ¿Vos decís? Porque ese es un rock and roll, escuchá. ¡Ponelo! ¡Ponelo! Toxitaxi, decís que es. ¡Ponelo! Ahí lo tenés. Mirá cómo entra Hi-Hat. Mirá Hi-Hat, Tonchin. Tonchin. Porque ese es un rock and roll. A mi novia le gusta bailar a lo loco. ¿Qué opina de Los Redondos? Perdón que... Los Redondos. Sí. Una alquimia de oro entre Sky Bailinson, sí. Eduardo Sky Bailinson, sí. Y Carlos Solari Bailinson, el hermano. No son hermanos. Son hermanos. ¿Hermafrodita también? No son hermafroditas. ¿Y qué, están peleados? Están peleados a muerte. ¿Y cuál es el género malvado? Porque el indio es buena persona, sí. Pero es muy avaro. Ajá. Él se vuelve loco por la plata. Ah, pero los conoce. Le pones un peso y es capaz de matar a la madre. ¿En serio? Hecho, la mató por 2 pesos. No. ¿Cómo la mató por 2 pesos? La mató por 2 pesos, no por 100.000 dólares, por 2 pesos. Está difamando. No, pero pues es una enfermedad. Me parece un poco grave esa acusación que está haciendo. Un poco, gravísimo. No, no, no. O sea, seguramente los fans de Los Redondos y del Indio. Los Redondos, mira, los fans de Los Redondos es lo peor que le puede pasar a la Argentina. Sí. Van a venir a buscar. Después del peronismo. Van a venir los fans a hacerle unos petos. Después del peronismo y Pepe Liachev son los dos grandes cánceres de este país. Ok, ok. ¿Tenés algún mensaje para Milcar o lo podemos echar? No, no, acá tenemos mensajes. Marunga dice, antes de pedir perdón porque se trabó el enter, que ama a Milcar, que es como un Sala con menos pelos y más años. Yo diría con más pelos y menos años. Pero bueno. Hernán dice, Mili Vaginelli. ¿Son todos humoristas tus oyentes? Y bueno, yo es también... Lo que provoca usted a Milcar. Yo dice que no nos imaginaba despreciando petes. Muy bueno, hoy es la primera vez que nos escucha en vivo y que vamos a Milka. Que no sea la última, por favor. Que no se corte, exactamente. A Milka lo invito a quedarse porque nos están echando. Bueno, vamos. Pero ponemos una música como la gente. No me pongas otra vez ese tema, porque me pones ese tema y se me deserotiza el mundo. No, pero va, no. Bájame. Porque al final, escuchame, hay un evento muy interesante para la gente que le gusta la historieta. Este arte medio pelotudo de dibujos escritos en revista con dibujos y palabras escritas. Sí. La semana que viene se está desarrollando en Buenos Aires un evento de historieta underground, un evento de historieta alternativa de editoriales, dibujantes y artistas en Caballito, cerca del Parque Rivadavia, en forma gratuita. Se llama Espacio Aparte y el evento se llama Dibujados, 6 y 7 de abril en Riglos 339, Gran Calle Riglos. Riglos. Ahí va a haber muestra, va a haber editoriales, se va a estar presentando un montón de ediciones nuevas, artistas, dibujos, una muestra sobre historietas de temáticas sobre la década del 80. Ajá. Así que nos vemos ahí en Dibujados. ¿Amilcar va a ir? No sé, yo te estoy hablando. ¿Amilcar va a ir usted? Flaco, pará, no puede ver. ¿Y pero dele? Sonto, sabe después. Estoy hablando con Jane Simon. ¿Con quién? Con Jane Simon. Está acá, está parando en el hotel La Faena. En el Faena está. Ahora nos vamos a comer a la vaca. Siga la vaca. Dice, él le encanta la carne de la vaca. ¿Dónde, perdón? No, a Gustavo, ¿dónde era la dirección? Gustavo, dame. Riglos 339, esto es en el barrio de Caballito. Paredes para pasar un rato de esparcimiento con los artistas, hablando con los fans. Ay, Dios santo, qué ganas de ir ya mismo a esa convención, qué ganas de seguir haciendo el programa este, pero me parece que ya llegó el momento en el que tenemos que despedirnos. No nos despidamos, yo te pido por favor que no nos despidamos. Porque andate a dormir, o sea, la pus. Los abuelitos para cualquier lado. Son los papás de mis papitos. El día que Topo Sillo dijo los abuelitos son los papás de mis papitos, Topo Sillo. Se me abrió porque los abuelitos eran los papás de mis titos. Pero cuando el Topo Sillo, que siempre traía la vida, ya te dije Topo Sillo. Porque sí, parece que cuando hizo el Tío Acuático, el Topo Sillo le fue muy bien. Se hizo famoso. Terminó con 5 títulos internacionales. Y hace mucho Tío Acuático. Pero no, vos no entendés. Emilio Salgari. Emilio Salgari. Emilio Salgari. Radio en cicloperradio.com. Here, watch this. Are you guys going to play according to the rules or not? Okay, Bucky. Cicloperradio, con la piel más peligrosa de pecado, de dejarlo a juicio. Make a few notes. Come on, open. Now, I'll get going, all right? Yeah. Ready? Listen now. Here we go. Wait for a whistle.